Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 17 de enero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Fuenmayor. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Casona Cultural Aquiles Nazoa abre sus puertas al pueblo venezolano. Fue inaugurada la exposición José Gregorio Hernández, 100 años de devoción, en el Museo Arturo Michelena. Museo de Ciencias fue la sede de la Feria Nacional del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Ejecutivo Nacional decreta creación de empresa de silos y almacenaje. Canciller Jorge Arreaza ofrece en China seminario sobre el multilateralismo. En Colombia protestan contra plan piloto que implementaría fracking. Cultura al día. Cultura al día. 12:08. Este jueves 16 de enero, la Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrió sus puertas con una variada programación para el pueblo venezolano. Así lo informó la coordinadora de este centro cultural, Rosario Soto, en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, a partir de este jueves 16 y de manera permanente, ya para todo el año 2020, de jueves a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la Casona Cultural Aquiles Nazoa va a ofrecer un conjunto de actividades. La primera de ellas, pues, el recorrido guiado a través de los espacios más emblemáticos, de los salones más emblemáticos de la Casona. Servicio que vamos a ofrecer desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, que sale el último recorrido. De igual forma, tendremos una agenda cultural de actividades para niños y para adultos que vamos a promocionar a través de las redes y de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que todos puedan tenerla a disposición. Para estos primeros fines de semana vamos a tener talleres de pintura para niños en la mañana, y en las tardes vamos a tener cuentacuentos. Y ya para el mes de febrero, pues, tendremos algunas sorpresas más con talleres nuevos que amplían, pues, la oferta para el disfrute de todas y todos. Asimismo, Rosario Soto, coordinadora de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, indicó que a propósito del centenario del escritor venezolano Aquiles Nazoa, se realizarán actividades permanentes sobre este escritor venezolano, así como una cátedra para estudiar su obra. Bueno, estamos ya preparándonos para esta gran fiesta de celebración de nuestro cultor popular Aquiles Nazoa. Hay ciertas primicias, bueno, que todavía no fundí, pero claro, se vienen grandes sorpresas. Además de que vamos a activar algunas actividades permanentes en torno a Aquiles. Más adelante arrancaremos ya una cátedra Aquiles Nazoa, para poder estudiar y profundizar, pues, en el legado de su obra, ¿no? Y de ese pensamiento que él nos transmitió a través de su acción y de las obras que nos deja. Entonces, por ahora estamos ya activos en la planificación de lo que será esa gran fiesta el próximo mayo. Además, por el presidente ya ha decretado Día Nacional de la Poesía. Para conocer más información sobre la Casona Cultural Aquiles Nazoa, pueden visitar el portal web albaciudad.org y seguir la cuenta en Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, @mincultura.ve. Somos cultura. Somos cultura. La exposición José Gregorio Hernández 100 años de devoción fue inaugurada este jueves 16 de enero en la sala alterna del Museo Arturo Michelena de la Parroquia La Pastora Caracas en homenaje al centenario del fallecimiento del médico de los pobres. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Instagram, donde recordó que el doctor José Gregorio Hernández está en proceso de canonización por parte del Vaticano en consonancia con el sentimiento popular del pueblo venezolano. Esta muestra estará abierta al público de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12 con 12 minutos, la sala 2 del Museo de Ciencias MUSI fue el lugar donde niños y adultos del Distrito Capital, La Guaira y Miranda se reunieron en un gran intercambio de saberes donde la educación, la cultura, el arte y la tecnología fueron las premisas disfrutadas. La Feria Nacional del Centro de Recursos para el Aprendizaje fue el evento que se efectuó en los espacios de esta institución de la Fundación Museos Nacionales y contó con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y otros entes del Estado. Cada una de estas actividades lúdicas, formativas y científicas nos servirán como herramienta comunicacional para promocionar visitas al Museo de Ciencias y a la vez apuntalar la institución como un espacio clave para la educación no formal, destacó Yaira Salazar, directora del MUSI. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Hasta el próximo 20 de enero fue extendido el concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas, convocado por el colectivo Tinta Violeta para las mujeres que residen en Venezuela. Las bases de este certamen pueden encontrarlas en el portal web en tintavioleta.com.be. Están invitadas a participar en el concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas. Twix del día. Este viernes 17 de enero, a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el nacimiento del político venezolano Pedro Gual. Hace 237 años nació el gran diplomático de la patria Pedro Gual, caraqueño que tuvo la tarea de organizar el Congreso de Panamá, contribuyendo así el sueño integracionista de nuestro padre Bolívar. Lleno de orgullo, exaltamos la ejemplar labor de este insigne patriota, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. 12 con 14 minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la jornada de trabajo de los Jueves Productivos, aprobó la creación inmediata de la Empresa Nacional de Silos y Almacenajes, ENASA, que se va a encargar del almacenaje de cereales, granos y otros productos a granel. Este año, parte de esa victoria, compañero presidente, obedece a la estrecha y formidable articulación que a través de los distintos ministerios vinculados al tema productivo hemos alcanzado. Correcto, firmado, aprobado el decreto mediante el cual creo la empresa ENASA como centro de todos los silos y las instalaciones de almacenaje nacional en manos del Estado. Aquí está, un solo mando, una sola organización, aprobado. Cúmplase, ministro. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que ordena la incorporación a esta empresa de todas las plantas de silos y almacenajes que en este momento están en manos de Agropatria y la Corporación de Desarrollo Agrícola. Somos periodismo. Somos cultura. La gira del canciller venezolano Jorge Arreaza en China se mantiene con una intensa agenda de trabajo. El diplomático impartió un seminario y dialogó con importantes académicos del país asiático, a quienes actualizó sobre la situación de Venezuela. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. hasta ahora, efectivamente. Durante la segunda jornada de su visita oficial a China, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, impartió un seminario y dialogó con académicos y diplomáticos del gigante asiático, a quienes actualizó sobre la situación en la nación bolivariana y también abordó el papel de Venezuela en defensa del multilateralismo frente a las maniobras de Estados Unidos por imponer su sistema unilateral. Durante la conferencia celebrada en el Instituto de Estudios Internacionales de China, Arreaza repasó la historia de agresiones de los Estados Unidos, de agresiones y de dominación de los Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y el Caribe, y también explicó sobre las luchas de esos pueblos y en el caso particular de Venezuela por defender su soberanía. El canciller de Venezuela también explicó cómo el presidente venezolano Nicolás Maduro logró por canales pacíficos y diplomáticos detener y contrarrestar los actos violentos y de desestabilización promovidos por la oposición en ese país, siempre apoyados por la Casa Blanca y otras fuerzas externas. El canciller venezolano también durante la conferencia destacó el papel de China en defensa y salvaguarda del multilateralismo y en ese sentido destacó a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda como un proyecto importante que busca el desarrollo de todos los pueblos del mundo, un desarrollo compartido y que sea de beneficio mutuo para todos los pueblos. Pues ya lo decíamos, esta conferencia forma parte de la visita oficial que realiza el canciller venezolano a China, visita que se extenderá hasta el próximo domingo y en la cual el canciller venezolano ha compartido y ha sostenido encuentro con importantes autoridades tanto del gobierno como del Partido Comunista de China. Países del Alba. 12:18 en Bogotá, Colombia, un grupo de ambientalistas protestaron contra el plan piloto que pretende implementar la fracturación hidráulica, también conocida como fracking. A continuación, un reporte cortesía de Telesur. Continuamos en Colombia. En Bogotá, un grupo de ambientalistas protestaron este jueves contra el plan piloto que pretende implementar la fracturación hidráulica, conocido como fracking. Es técnica minera altamente contaminante para las comunidades. En pleno diálogo nacional con sectores ambientales y sociales, diversas organizaciones protestaron a las afueras de la universidad donde se desarrollaba dicho encuentro. Ambientalistas exigen que no se adelante estos procedimientos por las afectaciones observadas en otros países, como la contaminación del agua, afectación a la fauna y las comunidades. Entre tanto, los planes de investigación piloto se adelantarán a pesar no solo de las protestas y los impactos que tiene esta práctica para el medio ambiente. Cultura al día. Cultura al día. Doce con 19 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, Laura Cano y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.